en la pasta en la que lo vas a poder encontrar en la Feria del Libro, y es una edición especial para que también compres este libro y ayudes a que una niña vuelva a correr en la playa. No solo va a tener la ventaja de llenarte de una gran historia, sino también de apoyar la recuperación de Kiara. Vamos a conocer los detalles, porque este libro fue premiado, este texto fue premiado en la Feria Internacional del Libro en Japón, tiene varios reconocimientos y su autor está aquí con nosotros para contarnos la historia. Bienvenida, Yamilet. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar aquí. Me acabo de enterar que tú fuiste autora desde que fuiste niña, es decir, escribiste incluso este mismo texto desde pequeña. Cuéntanos a todas la historia, por favor. Mira, yo crecí, mi papá era escritor, mi mamá era escritora, siempre por eso la gran fiesta era ir a una feria como la FIL. Sí, claro. Ahorita, por ejemplo, pueden encontrar este libro en el stand E28 de Círculo Próximo, que es la casa editorial que nos está apoyando. La historia de este libro es muy chistosa porque yo fui a la playa por primera vez y como niña, la primera experiencia, yo tenía 2 años, son mis primeros recuerdos, la primera, jugar con todo, todo es mágico, ¿no? Entonces yo le conté el cuento a mi mamá y me grabó en una grabadora, y a los 8 años, cuando yo tenía 8 años, me pidió mi mamá que lo escribiera porque lo iba a mandar a un concurso. Ella mandó mi cuento al concurso y ganó un premio, el premio Antonio Robles, me publicaron con CEP Oceano, me publicaron en España. El cuento lo ilustró Francisco Mijares, que fue un dibujo muy bonito, una acuarela. Y tuvo un éxito bárbaro el libro. Yo tenía 8 años, yo recibía regalías. Luego se fue este mismo libro a Japón, como mencionas. Y en Japón lo escogieron como el libro del año. Les gustó mucho el libro de Jugando con Tilly, porque es una historia muy sencilla de una niña jugando en la playa. Y lo escogieron en Estados Unidos, lo publicaron junto a una antología con Amado Nervo y Carlos Pellicer, y yo. Yo tenía 13 años y ese fue mi más grande éxito literario, ¿no? Fue una historia muy bonita, me marcó, porque es universal. Todos alguna vez hemos jugado con Tilly, es esta niña que llega a la playa y hace una muñequita de arena, y la muñequita de arena está viva hasta que llega una ola y la revuelca, y entonces la muñequita de arena ya es una muñequita de espuma, entonces se ponen a jugar y a brincar, y entonces la muñequita de espuma ya es de agua, y es todo el día de la niña jugando en la playa, porque es mágico, la percepción de una niña chiquita jugando en la playa, o de un niño chiquito jugando en la playa, todo es mágico. Entonces, como el lenguaje es muy sencillo, como te dije, porque lo escribí cuando yo era niña, pensé que tenerlo en varios idiomas sería muy rico. Entonces fue que en la editorial se fueron a la aventura de hacerlo en varios idiomas. Entonces esta edición es preciosa porque, además de que está en pasta dura, en una impresión a color preciosa, está en 4 idiomas. Tú lo puedes leer en español, en inglés, en francés y en alemán. En todas las partes, en todas las hojas, puedes leer nada más un idioma porque todo está seccionado por colores y por esquinas. El español está en tinta negra, el inglés en tinta naranja, el verde es para el alemán y el morado para el francés. Pues eso está maravilloso. Hoy queremos, como siempre lo hemos querido los padres de todas las generaciones, abrir una puerta muy grande a nuestros hijos, ¿no? Y si en el tema de los idiomas está esta oportunidad de que ahora muchos chicos, en efecto, gracias a que en las escuelas y en los colegios es materia obligada el segundo, el tercer idioma, muchas veces se queda nada más en las aulas esta práctica de los idiomas mientras el chico no se relacione con otras personas que hablen otro lenguaje, otra lengua, y que tampoco viaje, pues a veces se queda ahí y no se practica. La oportunidad ahora en estas ferias de ir también por textos que te ayuden a leer ese otro idioma de que medio aprendiste o que lo aprendiste muy bien, y tener en una misma historia la oportunidad de leerlo en 4 idiomas, pues ahí está. Y lo que me interesa es que también nos des la información de por qué al comprar este libro de Jugando con Tilly vamos a estar apoyando a una chica en su recuperación. Es una historia bien bonita. Mira, Kiara es una niña especial que desde el año y medio fue una bebé perfectamente normal y luego padeció epilepsia, un tipo de epilepsia muy, muy agresivo. Entonces, ella es una niña especial, ha desarrollado rasgos de autismo y bueno, no tiene su desarrollo como, pero es una angelita, es una cosa, le dio un ataque muy fuerte y desgraciadamente tuvo una mala caída y se le aplastó la médula. Entonces, de ser una niña que corría en la playa, de repente ya no pudo ni sentarse, entonces fue una cuestión muy fuerte. Y se hizo una campaña en internet para hacer, aprovechamos que queríamos hacer este libro, pero pusimos este libro al servicio de Kiara. Entonces, muchísima gente a través de internet en una campaña de crowdfunding que se llama, que todo mundo aporta un poquito, aunque sean 10 pesos, 20 pesos, lo que sea, se juntó el dinero suficiente para editar el libro. En esta calidad y todo. Entonces, hay muchísima gente que contribuyó a que este libro sea una realidad para ayudar a Kiara, porque la compra de este libro, las ganancias de este libro, van a ir a ayudar a que Kiara vuelva a correr en la playa. Cuando la lesión que tuvo Kiara en la médula fue muy grave, de hecho, cuando después de operarlo, el doctor dijo que no iba a volver a caminar. Afortunadamente ahorita tengo muy bonitas noticias al respecto, ya está dando pasitos. Hay una página en Facebook donde pueden checar toda la historia, cómo fue, toda su evolución, que se llama Que Kiara Vuelva a Correr en la Playa. Desde el momento en que ella se cayó a principios de julio hasta en este momento que estoy hablando con tu amable auditorio, fue todo el proceso de Kiara se cayó, su proceso, su operación, y ahorita está en el proceso de rehabilitación. Pero como sabes, la rehabilitación de estas cosas es larga y es costosísima, ¿no? Entonces, toda la gente está ayudando, y el propósito de este libro es que, de verdad, si se trata de una niña corriendo en la playa, es el lenguaje universal que ayude a que otra niña vuelva a correr en la playa. Pues entonces, repítenos, ¿dónde vamos a poder comprar el libro? ¿De qué costo es el libro? El libro cuesta 250 pesos, lo pueden adquirir. Estamos en un stand en la FIL con la editorial Círculo Próximo, en el stand E28. Allí tenemos el libro impreso y también muy poquitas versiones, porque es como una prueba de un pequeño libro magnético, que en realidad no es libro, es como más un juguete, ¿no? Porque tiene es un panorama de metal donde puedes usar imanes para combinar las diferentes letras y los diferentes personajes. Perfecto. ¿La editorial? ¿Círculo? Círculo Próximo Editores. Muy bien. Ubícanos en todo este mar que es la Feria Internacional del Libro. ¿Dónde están ustedes? ¿En qué área? Estamos en el área nacional. Bien. Para que nos ubiquen más fácil, estamos... ¿qué punto? Es un corredor, el corredor está muy fácil de llegar porque finalmente está por letras. Y todo está señalizado, exacto, está no se nos pierdan. Es el E28. E28, con no eso va a ser suficiente. El área nacional a la que se refiere Yamile es el área grande, o sea, donde están todos, ¿no? Entiendo que cada vez crecen más las otras áreas como la internacional en la FIL, pero este está enfrente, digamos que del otro lado. El área grande, esa es la nacional, y ese es en donde vas a poder encontrar este libro. Te felicito, bueno, por esa tenacidad de, desde pequeña, seguir escribiendo, y bueno, te esperamos aquí. Aquí me entero que tiene la presentación del libro. Sí, el viernes 5 a las 4 de la tarde. Ajá. Están invitadísimos al Salón Elías Nandino, en el marco de la FIL. Es muy bonito esto porque, bueno, tenemos una sorpresa. Va a estar la ilustradora Alejandra Cebes, que es una persona maravillosa. Ella es de Guadalajara. Yo creo que ella es diseñadora de joyas. Es otro personaje muy interesante porque ella ha hecho joyas que han lucido las Miss Universos. ¡Wow! Sí. Y ella fue la que ilustró el libro. Y ella ilustra tu libro. Muy bien. Sí, entonces la presentación, ella va a estar, voy a estar yo. Y hay van a llevar una escultura de una escultora famosa. Escultora famosa, todavía no me dicen el nombre. Bueno, de la pero ahí muñequita. Vamos a poder adquirir el libro. Sí. Si durante la semana ustedes que van a ir a la FIL no lo encontraran o se les pasó, les recordaremos el viernes a las 4 de la tarde, viernes 5 de diciembre, 4 de la tarde, en el Salón Elías Nandino, la presentación de este libro. Felicidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, mamás, para que corran la voz, que siempre habrá nuevos títulos, siempre habrá hallazgos de la Feria Internacional del Libro, y quiero que tú me cuentes y que nos platiques lo que también han encontrado tus hijos, que van a empezar a ir con los colegios a partir de el día de hoy, lunes. Y bueno, vamos a una pausa comercial. Regresando, les tengo algo muy interesante que contó Daniel Goldin ayer con respecto al libro, y seguro te va a gustar. Escúchalo.